En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Los misterios permanecen. Yo sigo el mismo ciclo del tiempo de la siembra y del sol y la lluvia. Como Demeter en la hierba, multiplico, renuevo y bendigo, como Baco en la viña. Sustento la ley, abrazo los misterios verdaderos. El primero de ellos, nombrar muertos a los vivos. Soy el pan y el vino, abrazo la ley, sustento los misterios verdaderos. Yo soy la viña y las ramas, vos y vos. 10 de septiembre, 1886. Un día como hoy nació HD. No es alta definición, sino que así firmaba sus textos Hilda Doolittle. 10 de septiembre, 1911. Un día como hoy nació Nelly Omar. Cofre de recuerdos donde guardo mis secretos, unas cartas encontré. Son tus cartas perfumadas que me dicen del romance de tu amor que pudo ser. Me quedaron nada más que tus cartas, una flor, unos versos y un adiós. Y una herida ya incurable que tu olvido irremediable finalmente me causó. Horas muertas, luna en sombra, senda incierta sin adiós, tango amargo que se quiebra en sollozos de mi voz. Son tus cartas y mis penas, los fantasmas del dolor. Son tus cartas, horas muertas, noche eterna sin amor. 10 de septiembre, 1991. Un día como hoy, murió Osvaldo Tarantino. Escuchamos de su composición Ciudad Triste por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y un día como hoy, Alejandro Casona escribió Prohibido suicidarse en primavera. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.